Tengo el placer de presentar a Sol, que está acá en el estudio, con sus apuntes, nerviosa, pero no hace falta. Ella es una compañera que hoy nos viene a compartir parte de su vivencia. Ella es mamá y acompañante de una niña trans. ¿Cómo estás, Sol? Hola, buenas tardes. Bueno, muy agradecida por la invitación, por el espacio. Gracias, es súper importante tener un espacio para poder comunicar un montón de cosas que, bueno, por ahí en otros lugares no se puede. Es hermoso poder estar acá en la radio y en su programa. Gracias. Feliz. Una alegría de tenerte. Claro que sí. Bien, y arrancamos con las preguntas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo te diste cuenta o cómo se dieron cuenta que quería ser una nena? Bueno, esto empezó hace mucho tiempo. Mi hija actualmente tiene 5 años. Ella prácticamente desde que empezó a hablar empezó a manifestar de diferentes maneras su deseo de ser niña. A través del lenguaje, frases muy fuertes para las edades que tenía. Los roles en los juegos. Uh-huh. Me acuerdo cuando hablé con mi mamá así, sí. Definitivamente le dije, mamá, sí, me parece que es trans. Me dijo, ¿pero cómo te diste cuenta? Y yo, bueno, yo había empezado a leer, a escuchar, a ver videos, a comunicarme con otras personas que estaban pasando situaciones similares, acompañando sus infancias trans. Y escuché algo muy interesante sobre la mamá de Selena, de Chile, bueno, después voy a comentar, de la Fundación Selena de Chile, que ella decía que en una entrevista le preguntaron qué juguetes usaba su hija para jugar. Claro. Ella dijo, bueno, los juguetes en realidad no tienen género, lo importante en esto es el rol que ocupa la niña en el juego. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿te diste cuenta, mami? O sea, mi hija jamás jugó a ser el papá o el hijo, siempre jugó a ser la mamá o la hija. Uh-huh. Jugó a estar embarazada, lo hace todavía, ¿entendés? Es como que su rol siempre fue femenino en los juegos. Uh-huh. El juego, bueno, y ahí mi mamá lo comprendió rápidamente porque ella siempre jugó mucho con ella. Pero bueno, por ahí siendo mamá, siguiendo de cerca el desarrollo de una personita, es como que vas captando como diferentes signos que se van presentando. Recuerdo frases, no sé, a los 2 años me dijo, estábamos en el baño y me dice, mamá, ¿ese es tu pito? Bueno, es su forma de decir, de nombrar a su pene. Le dije, no, es mi vulva. Y me dijo, bueno, yo no quiero tener pito, yo quiero tener vulva. A los 2 años me lo dijo. Wow. A los 3 años me dijo la frase, yo quiero ser una nena. La abracé, fue como un momento re lindo. Después llegó la amiguita y como la amiguita en un corte le dijo, pero vos no podés ser una nena. Y pasó un momento así, me miró y me dijo, mamá, yo voy a ser una nena, pero más adelante. Después voy a ser una nena. Ay, muy una claridad que clarísimo, asombra, ¿no? Con 3 años. Y bueno, y a los 4 años ya me explotó y decidió que era el momento y me dijo llorando, mamá, yo quiero ser una nena ya. ¿Por qué no puedo ser una nena ya? Y bueno, ahí empezó toda la transición. Ese ya venía, digo, una decisión así interna de ella. Ella estaba en digamos, ya en un jardín, digamos, en esto, ¿cómo le venía trayendo esto de compartir con otras niñas? Bueno, complicado. Bueno, las niñas por lo general no tienen ningún prejuicio. Eso. Sí, mi hija va al jardín, o sea, fue a la salita de 2 años, de 3 años y bueno. Por ahí en esa edad todavía no se manifestaba mucho o por ahí estaba como más tímida, más introvertida y había cosas que no decía, ¿no? La transición le agarró en la salita de 4, ya en la educación formal, que básicamente le daban a elegir entre el celeste y el rosado en las filas de varones y de mujeres y bueno, y ahí se definió. Claro, digamos que a eso me refiero, porque ya cuando uno entra como en el sistema, que te invitan a definirte, viste, como, wow, primer crisis, claro. Sí, sí, sí, fue durísimo. Pero bueno, ya pasó toda la primera parte del año como un varón, entre comillas. Claro, ¿qué fue? Y después de las vacaciones de invierno ya se lanzó y fue una niña y todas la recibieron así, sus compañeritas. Qué hermoso momento. Sí. Y ahí, ¿qué cosas? Bueno, algo nos venías como diciendo, pero ¿qué cosas cambiaron cuando hizo eso que pudo concretar su identidad? Bueno, justamente empezó a ser una niña súper extrovertida. De una timidez absoluta, empezó a ser más extrovertida, a jugar un montón, a ser más segura de sí misma. Cuando pudo salir a la calle, ya con vestido, feliz, con sus trencitas, moñitos en la cabeza, vinchitas, ella se sentía hermosa. Pero ahí se miraba al espejo y decía, qué linda que estoy. Qué bárbaro. O venía la amiguita a jugar y ella salía con su vestido todo de princesa y le decía, ¿viste qué hermosa que estoy? Lo primero que le decía. Eso es, más que nada, el gran cambio. Y bueno, y los colores. Empezó a ser todo rosa en su vida. Todo rosa, a mi pesar. Pero muy necesario esa. Claro. Se lo ganó, se ganó el rosa. Se lo merece, la verdad. Sí. ¿Y qué han sido, cuáles han sido los obstáculos de ustedes como papá, mamá? Y primero yo creo que es el obstáculo una misma, ¿no? Uh-huh. Liberarse de prejuicios, de miedos. Lo que hablaba recién Alma. Sí, hay muchos miedos. Hay muchos miedos del daño que le pueden hacer, de lo que le pueda suceder, de lo que ya sabemos que sufren las personas trans en esta sociedad heterocis normada. Entonces, creo que eso fue el primer gran obstáculo, el dar el paso de acompañarla plenamente y permitirle ser. Y bueno, burocráticamente mil trabas, institucionalmente mil trabas. Uh-huh. Pero bueno, mientras esté esa aceptación, es muy importante para la niñez tener la aceptación de su madre, su padre, su familia, claro, poder existir. Claro. Y estamos hablando de derechos concretamente, ¿sí? Derecho a una infancia libre, a poder elegir la identidad. Y dentro de esos derechos estamos amparados en una ley, la ley 26.743, que es la ley de identidad de género, ¿sí? Uh-huh. Que nos dice, por ejemplo, muy claramente en el artículo 1, que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acrediten su identidad respecto de él, los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Y el artículo 2 define lo que es la identidad de género, ¿no? Diciendo que es aquello que decide la persona, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Es ley. Qué importante, ¿no?, que la ley vaya permitiendo en un país el avance, ¿no?, hacia algo más justo, más hacia un país verdaderamente más libre, ¿no?, más respetuoso de cada una de las personas que lo conforman. Tal cual, es muy importante. Es como que sea tangible y material, sí, y real. Sí. Uh-huh. Si bien ya lo es, ¿te gustaría compartirnos algo con respecto quizá? Recién hablaba ella, estaba con nosotros Sigue Alma, y nos hablaba que en el idioma mapudungún sería, no hay género, no hubiera estado, digamos, este conflicto de él o la o... Sí, particularmente tenemos estos regionalismos que nos marcan el género de entrada, o sea, ponemos un artículo delante del nombre, y eso es como bastante difícil de sortear, ¿no? Por eso básicamente, bueno, mi hija tuvo que cambiarse el nombre, eligió cambiarse el nombre, claro, eligió su propio nombre en base a que el nombre anterior, si bien no era marcadamente masculino, siempre iba acompañado del artículo él adelante. Entonces, bueno, se cansó de que todo el mundo le dijera él, ta, ta, ta. y se puso su nuevo nombre, que es claramente femenino y que no hay dudas que tiene un la adelante. Pero bueno, ese es el caso de mi hija, pero hay niñas también que no tienen género o claro, que diferentes identidades de género que no necesariamente son binarias. Entonces, para esas personas en lugares como Mendoza es como bastante difícil poder nombrarse. Y el hecho de nombrarse, de poder elegir un nombre, es importantísimo porque es parte de la identidad. Por eso es tan importante también, a veces un poco escondida, incluso de la familia o de las maestras, o qué sé yo, preguntarle, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Porque a veces un nombre, hay infancias que tienen nombres a escondidas. Claro. Entonces ni siquiera su familia se entera y de pronto ha tenido su propio nombre un montón de años oculto, ¿no? Eso. Qué fuerte. Recién hablábamos de lo institucional, de lo burocrático. ¿Cómo te resultó? Ya tiene, bueno, eso, su DNI, que tuviste que transitar. Bueno, justamente hablando de la ley de identidad de género, que es una ley hermosa, es re completita y es bastante corta, así está re bueno para que pueda leerlo todo el mundo. Cuando estaban leyendo los primeros dos artículos, que también son clarísimos, me acordé de este, que es el artículo 12, de trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. O sea, claramente esta ley ampara el hecho de una niña que todavía no ha hecho su cambio de documento. Legalmente no hace falta un cambio de documento para que esa niña pueda ser nombrada, y cualquier persona adulta incluso, sea nombrada con su nombre elegido y su género autopercibido. Lamentablemente la realidad no es tan hermosa como como es. Hay un cambio social que no está acompañando lo que legalmente ya existe. Entonces, bueno, sí, un montón de trabas con respecto a esto. El principio, el primer año de escolaridad y lo que va de este segundo año, que ya va a la salita de 5, fue lucharla mucho en el sentido de que se respete su nombre elegido, de que se utilice, de que sea nombrada con su nombre autoelegido y que sea consignada en la lista de la escuela con ese nombre que es el suyo, por más que el cambio de DNI no esté. Pero bueno, en un principio fue no, tienen que traer el documento. A ver. Ley mediante, ¿no? Con el tema de la escuela, con el tema de la salud, tremendo también todo lo que sucede. Es dificilísimo caer al noti, a la guardia, con una hija trans y que todo el mundo la salude re bien, que la trate re bien, y después cuando vean el DNI, la cara de espanto, ¿no? Es tristísimo. O frases muy tristes, muy violentas, pronunciadas frente a ella. Bueno, todo esto como que... A pesar de haber tratado de hacer que se cumpla la ley, bueno, finalmente hemos decidido, con su papá también, hacer el cambio de DNI para básicamente que se respeten sus derechos y no tener que hacerla pasar por situaciones incómodas, agresivas, ¿no? Y fíjate vos que es hacer pasar por situaciones así a un ser tan valiente, tan particularmente valiente, ¿no? Tan claro saber que quién es, qué es desde tan chiquitita. Y justamente a esa persona, no sé, hacerle llegar algún tipo de maltrato, cuando en realidad habría que saludarla bajando la cabeza y poniéndose a su servicio, ¿no? Porque qué valor. Qué valor y qué autoconocimiento también. Claro. Ojalá yo hubiera tenido ese nivel de autoconocimiento a su edad. Sí, la verdad que sí. Bueno, y con respecto a esto del trámite del DNI... Es también complicado porque es una ley relativamente nueva y sobre todo acá en Mendoza todavía no nos conocemos mucho las caras, de hecho no nos conocemos las caras entre familias de niñas y adolescencias trans. Y mi hija es la primera de su edad que ha pedido el cambio de documento. Entonces, como que todas son cosas que van decidiendo la jerarquía sobre la marcha. Entonces, uh-huh. Un trámite que debería haber durado 2 semanas, hace 2 meses que estamos esperando. Cambios de abogados, porque cuando es una infancia tiene que tener un abogado representante del Estado. Teníamos una abogada, la doctora Leonora Lam. Ella nos acompañó a hacer el cambio de partida, porque se empieza por el cambio de la partida de nacimiento. Y una vez que ya está la partida lista, ahí se hace el pedido de cambio de DNI. Ya habiendo hecho el trámite, que en realidad es muy simple, es un formulario, llenar un formulario con el abogado de la niña y su papá, su mamá, en el caso de estar los dos. Lo hicimos. Lo presentamos y, supuestamente en 2 semanas iba a estar la partida, pasó 1 mes y nos dijeron que no, que finalmente el director de los registros civiles de Mendoza había decidido que esa abogada no podía representar a mi hija y puso un abogado X que nadie conoce, que ni conoce a mi hija. Una traba, para mí fue una traba, básicamente. Bueno, también superamos esta instancia, volvimos a llenar el formulario. Que te canses, no sé qué. Sí, es para que te yo canses. Me canso, y dejes, ¿viste? Yo me pero canso, bueno. Pero mi hija no. Y no. Mi hija ya quiere tener su DNI en la mano. Entonces, ya, una vez que ya estuvo la partida, que en realidad el documento hace falta para un montón de cosas, la escuela desde el principio de año que nos vienen corriendo con que llevemos el documento. Para asistir al sistema de salud necesitas el documento también. O sea, es un derecho básico, digamos. Una vez hecha la partida, rápidamente fuimos a hacer el cambio de documento. Ella fue muy feliz a sacarse su foto de nena para su documento. Ay, firmó qué momento. Su nombre, puso su huellita, todo, le sacaron la foto y cuando nos estábamos yendo, la chica del CDR me dijo, bueno, estos trámites de rectificación son difíciles. Ah, no me digas, pensaba yo. Sí, me dice, no porque era. Esto ahora tiene que ir a Buenos Aires y allá te lo tienen que aprobar. Entonces, bueno, imaginen la desilusión con la que salimos. Mi hija estuvo 1 semana entera enojada, claro. Con el mundo, caprichosa, todo. Y al final era que le saqué que estaba triste porque quería volverse a casa con el DNI. Claro, claro. Así que bueno, complicado el tema burocrático. Ahora bueno, ya está en trámite, tenemos que esperar esa aprobación. Están de Buenos Aires. En esa espera. Que alguien decida que esta claridad es válida o no. Que sigue siendo tremendo, pero... Tremendo. Pero bueno, hay que seguir luchando porque todas las cosas se consiguen así. Y desde la historia hasta las cuestiones personales, que todas pasan por el cuerpo, se consiguen luchando. Sí. Y nosotros como hijos siempre le proponemos a nuestro papá y a nuestra mamá cambios. Y nuestros hijos también nos proponen los cambios, ¿no? Entonces, yo creo que esos son los cambios más contundentes, que de ahí como florece otra cosa, ¿no? Porque ¿cómo no vas a responder al cambio que te propone una hija o un hijo? Es imposible. Sí. O sea, mis viejos tuvieron que aceptar los cambios que proponíamos, ¿no? Y mis hijos me proponen cambios y ni decir de mis nietos y nietas. Entonces, siempre el más chico en edad, el que viene, es aquel que viene a ampliar la rendija de la vida. Totalmente. Te hago una pregunta, Sol. Decime. ¿Quiénes acompañaron? ¿Quiénes sostuvieron, sostienen? ¿Quiénes están ahí? Porque esos lazos son los importantes, los que, no sé, me imagino. Y después también nos querías hacer una invitación muy importante, así... No te olvides. Sí, no, lo tengo acá todo anotadito. con respecto a quién apoya, dijiste. Sí. Bueno, todo esto gira, la protagonista de todo esto es mi hija, obviamente, con 5 años, ella no está en condiciones de venir a la radio a hablar, yo, más o menos, me estoy tratando de manejar, entonces como que yo soy más la vocera de ella, ¿no? Pero bueno, principalmente apoyamos yo, mi vieja, su papá, la familia cercana, los amigos. Fueron como apoyando de a poco también a medida que fueron entendiendo. En un principio fue difícil, fue duro también. Incluso recibir comentarios de amigas o de familiares, como diciendo, pero es muy chiquito, o sí, o son ideas que le metes vos en la cabeza, o es un juego, o ya se le va a pasar. ¿Cómo puedes saber? Es una etapa. Cuando sea grande, que sea lo que quiera. Miren, tendría que ser un programa radio. La alma afirma todo como diciendo, sí, cansada nos tienen. Otra que de esas frases. Una amiga que me dijo, ah, no, pero vos estás negando que tiene pene. A ver, súper biologicista. Sabemos que el sexo no determina el género. O sea, eso es un concepto que tendríamos que ir sacando de nuestras mentes. El vagina igual mujer, pene claro. Igual varón. Claro, no. El rosado nena, el celeste basta. Varón. Abramos un poco la mente. Pero es re importante el apoyo de la familia y le salva la vida a una persona trans, el apoyo de la familia, básicamente. Entonces, fíjate qué importante. Y bueno, y también además del apoyo de los lazos, es como que yo también tuve que ir buscando otros apoyos, más a nivel acompañamiento, ¿viste? Nos acompaña la organización La Veleta y la Antena, que la nombró Alma recién, y están muy presentes y también acompañan otros casos de niñeces y adolescencias trans. Entonces es como un gran alivio saber que existe ya un camino que se ha estado formando y que no somos los únicos, las únicas. Y con respecto a esto, voy a hacer la invitación. El jueves 29 de agosto, a partir de las 15 horas, lugar a confirmar, va a haber un encuentro de familias con niñeces y adolescencias trans. ¡Qué bueno! Súper importante encontrarnos, porque la verdad que esta soledad que se vive, sobre todo en los primeros momentos de la transición de nuestras hijas, es tremenda. Entonces, bueno, encontrarnos, conocernos. Poder pensar las estrategias que tenemos, las herramientas que hemos ido armando, poder sociabilizarlas, saber qué necesitamos, qué nos falta, cómo podemos empezar a pensar y encarar esto en conjunto, dejar de estar tan soles, poder acompañarnos en las tareas, tanto a los adultos como a las infancias. Este encuentro de familias con adolescentes y niñas trans y niñeces trans a las 15 horas, el jueves 29 de agosto, y a la tarde va a haber un conversatorio con la Fundación Selena de Chile en la Facultad de Ciencias Políticas. Entonces, ¿Esto va a ser un encuentro abierto? Va a ser un encuentro abierto y necesitamos que aparezcan la mayor cantidad de familias posibles, porque necesitamos empezar a organizarnos, empezar a vernos, empezar a acompañarnos, empezar a abrazarnos, empezar a transitar juntos y luchar. Claro. En conjunto, porque una lucha de una sola familia no es nada. Entonces, bueno, acercarse, por favor, acercarse. Les estamos esperando, les estamos buscando hace mucho tiempo. Contactos, Lu Quiroz, 261-2064-586. Es parte de la organización de este encuentro. Y bueno, y mi número, yo soy Sol Díaz, mi número de teléfono es 261-5981-646. Si te sentís identificada con algo de lo que hemos estado hablando, nada, escribí, nos vemos. Y nosotros vamos a seguir invitando. Exactamente, acá desde el programa, y vamos a hacer los links de la página. Y también pueden escribir a la Radio Mosquitera, que podemos dejar estos números acá, por si estás escuchando y no alcanzaste a anotar o lo estás pensando. El número de teléfono, el WhatsApp de acá de la radio, siempre disponible, el 2613-06-8060. Les pueden dejar un mensaje de WhatsApp y, bueno, cualquier cosa, escribir. Bueno, y quería aclarar que si quieren buscar información, hay un par de libros y un par de páginas, bueno, y para ser más accesible. En YouTube incluso pueden buscar Fundación Selena de Chile, uh-huh, y van a encontrar un montón de historias de niñas trans. Que, buenísimo, bueno, hay buenísimo. El libro ese, Yo Nena, Yo Princesa. El libro Yo Nena, Yo Princesa, de Gabriela Mancilla, la mamá de la primera niña trans en el mundo en hacerse su cambio de documento, de Buenos Aires. Ella cuenta toda también su experiencia, uh-huh, acompañando a su hija hasta el cambio del DNI. También, ¿cuál era? En Niñez Trans, de Valeria Pavan, Valeria Pavan. También es como una compilación de textos acerca de la transgeneridad, de las infancias trans, aborda temas legales, psicológicos. Bueno, es bastante completito y también está bueno para poder introducirse en el tema.